Dime qué pasó, cuánta soledad diciéndome. ¿De qué me sirve estar bien si completo nunca seré? Ruido persistente, permanente. Vuela mi tiempo dejándome triste. Si el cielo habla, debo traducirme, expreso en el movimiento, camino a seguir, ser traductor del quehacer, creceré. Seré aire, la guitarra amor, dice futuro, mientras yo vivo el temor revuelto sin mi cama de dolor. La lluvia tapará, haciendo que el día vuelte otra. Siempre así, siempre sin hacer ser un rebote de ese pensamiento, sin querer triste quedó, triste quedé. Monota canción, monota es la voz de este momento a resolver, siendo ilusión en decir. Thank you.